¿Cómo es? ¿Dónde está Glow? Por aquí. ¿Qué pasó, la gata cante? Dile, mami. Dime. Tú eres mi baby. Desespero, papón. Aquí hay gata Gantel. Hay gata Gantel aquí. Hay muchas. Mi gente, esperen muchas sorpresas de Gloria en su carrera, que viene por ahí dando fuerte. Así como un aplauso fuerte para la gata Gantel. ¡Glory! Un aplauso para Daddy Yankee, que este sí es el maestro. Mami. Te quiero. I love you, baby. Pero mi gente, Daddy Yankee les ofreció esta noche lo mejor. Y siguen las sorpresas por ahí. Va a seguir dando duro. Y yo quiero llamar dos exponentes de este género que siempre la puesta en la China, en su corta carrera que tienen, pero la están poniendo duro, mi gente. ¿Dónde está aquí? Yaga y Macky Rax. Wow. Yes, wow. Yes. Wow. Wow. Yes. Wow.